No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hago lo que yo quiero y que no me signifique mucho esfuerzo. Me merezco todo solo porque soy un niño. De hecho, estoy aquí para jugar y divertirme. Parecen decir algunos niños hoy en día. ¿Lo has visto? Es la ley del mínimo esfuerzo y el máximo placer. Los niños son tan pequeños y vulnerables que creemos en un principio que lo mejor es darle todo tipo de comodidades y seguridad. Tiempo después nos damos cuenta que no supimos equilibrar protección con exigencia o seguridad con esfuerzo. Los hijos crecen así, frágiles y con poca resistencia a la frustración, así como poca actitud frente a la vida. ¿Has oído hablar de la resiedumbre? Es una de las virtudes humanas que debemos inculcar a nuestros hijos para que lleguen a ser hombres maduros, íntegros y responsables. La resiedumbre es la virtud que nos lleva a abrirnos paso hacia el bien, que nos lleva a luchar de forma enérgica para superar dificultades que aparecen en el camino a través de voluntad, firmeza, señorío y dominio del propio yo. Ser fuerte consiste en vencer miedos y vergüenza, pero también huir de la temeridad. La cualidad de la fortaleza da valor al alma, a poder afrontar con coraje y vigor los riesgos. La resiedumbre es una virtud que nos ayuda a aceptar lo que ocurre de forma activa, con deseo de sacar algo bueno de las situaciones dolorosas. Inculcar en nuestros hijos esas virtudes es prepararlos para la realidad de la vida, para asumir todos los retos que seguramente algún día se les presentarán. Como papás es importante formar poco a poco la resiedumbre en nuestros hijos a través de exigir esfuerzos en cosas pequeñas como, por ejemplo, levantarse temprano. Como papás es importante formar poco a poco la resiedumbre en nuestros hijos a través de exigir esfuerzos en cosas pequeñas como, por ejemplo, levantarse temprano en el momento en que suena el despertador. Te comparto algunos consejos útiles en la formación de la resiedumbre. Enséñales a enfrentar con actitud positiva cualquier contrariedad. Que los problemas los vean como oportunidades y como una forma de aprendizaje que los saque adelante. Pide constancia y calidad en sus tareas, en sus horas de estudio y en sus horas de dormir. Que el esfuerzo sea determinante en sus actividades. Es importante darle responsabilidades en casa y exige que las cumplan con la máxima calidad. Ante un dolor físico o alguna pequeña enfermedad, enséñales a que no se obsesionen con ellos, ni a darle más atención de la que necesita. Inculca en tus hijos que en una actividad debe haber cierta constancia e incluso sacrificio a fin de llegar a la meta. El deporte es una gran herramienta para este tema, ya que fomenta esfuerzo, perseverancia y sobre todo superación de uno mismo. Es muy importante también que aprendan a no dar excesiva importancia a una situación de escasez o incomodidad. De hecho, es factible fomentar el sentido del humor y a través de este, dejar de sobredimensionar los problemas. Establece normas claras y sus consecuencias, pero encárgate de cumplirlas. Inculque en ellos que a veces se hace lo que se debe, no solo lo que uno quiere. No cedas ante todo lo que tus hijos te piden. Y si hay varios hermanos, que se acostumbren a pasarse ropa o cosas que se encuentran en buen estado. Evita que lo superfluo de la moda los esclavice. Como papá, no te proyectes en tus hijos para estar a la última moda. Enséñales también a doblar su ropa, a guardar sus cosas, a preparar su uniforme un día anterior y ayudar en los labores de la casa. Inculcar resiedumbre en tus hijos es una herramienta en su vida que los ayudará a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.